Buenos días, otra mañana más en Morning Chapatal. Hoy contamos con la presencia de una persona muy especial para los alumnos de letras, que es la profesora de latín, cultura clásica y mitología, Arminda. Hola, buenos días a todos. Estoy muy contenta de pasar otra vez, de volver a mi último centro de trabajo y contentísima por volver a saludar a muchísimos alumnos que quedan aquí todavía y desearles que les vaya muy bien. Estoy contenta también de ver que hay una nueva actividad en el departamento de latín, que es la radio. Me parece un hobby, una actividad, un medio de comunicación excelente, y creo que los alumnos lo pueden aprovechar para expresar sus inquietudes y para divulgar un poco nuestro tema, que es la cultura clásica. A continuación, los alumnos le harán una serie de preguntas a la profesora para mirar sus curiosidades. Comenzamos por Lara. Hola, buenos días. Estoy encantada, es un placer. Es un placer que esté Arminda aquí con nosotros, porque ha sido una muy buena profesora, creo que mía y de todos nuestros compañeros. Y tengo una pregunta, que es que has hecho después de jubilarte y que si has cambiado tu vida cotidiana. Hola, buenos días. La vida me ha cambiado completamente. Todavía creo que no estoy completamente adaptada y no soy muy consciente del todo el tiempo que tengo solo para mí. La profesión nuestra es una profesión dura, es una profesión que te ocupa la mayor parte del tiempo, aquí, por las tardes en casa, los fines de semana corrigiendo, corrigiendo exámenes, preparando cosas. Entonces, pasar de una vida completamente dedicada a la enseñanza a una vida en la que tienes un montón de tiempo para dedicarlo a lo que tú quieras, es un gran cambio. Es una etapa muy feliz. Yo estoy muy contenta y me gustaría que la mayor parte de mis compañeros pudieran jubilarse también, como yo a los 60 años, y no tuvieran que jubilarse a los 65. Pero, profe, ¿cuántos años lleva en la docencia? En la docencia, vamos a ver, 35 años trabajando en la enseñanza, pero ya antes de trabajar en la enseñanza, cuando yo estudiaba, me gustaba mucho. Bueno, tengo que empezar por decir una cosa. Yo nunca pensé dedicarme a la enseñanza. Me gustaban otras cosas, me gustaba mucho el arte, pero cuando estudiaba bachillerato me encantaba el latín y el griego. De esa manera entré yo a dar clases, comencé yo a dar clases de lenguas clásicas, porque en verano me dedicaba a dar clases a compañeros míos que habían suspendido. Entonces, a partir de ahí, me metí en la dinámica de dar clases de latín y griego. Sin embargo, lo que son las casualidades de la vida, nunca pensé en dar clases de latín y griego. No tenía trabajo y estaba mirando en qué podía meterme. Y de casualidad me llaman de la Consejería de Educación, porque en aquella época no entrabas en ninguna lista, sino te llamaban a tu casa para decirte: aquí necesitamos un profesor, ¿usted quiere? Pero claro, esas ofertas eran de plazas en las que tú tenías que explicar filosofía, inglés, historia, latín, a lo mejor 3 o 4 materias. Y en principio yo dije que no, pero después insistieron porque era en un pueblo en donde nadie quería ir, los padres ya tenían mucha presión. Bueno, al final me convencieron y ahí empecé como profesora, sin imaginar nunca que ese sería mi futuro, mi profesión. He llegado hasta los 60 años dando clases de latín y griego, que me encanta. Es decir, que mi hobby, lo que era una pasión, se convirtió en mi profesión. Buenos días, yo soy Marisabel y bueno, Arminda, me gustaría preguntarte que de tu pasión, ¿qué es lo que te llama más? ¿El latín, el griego o la mitología? Hola, María Isabel. A mí me apasiona

necesitas cierta altura antes de saltar. Para volar, hijo mío, hay que empezar asumiendo riesgos. Si no quieres riesgos, lo mejor quizás sea resignarse y seguir caminando para siempre. El mito de Ícaro, que fue el que nos recomendó Silvia, la profesora italiana, cuando le preguntaron ustedes qué mito prefería ella, ¿no? Aquí reversionado. ¿Ese mito te dice algo, Arminda, el mito de Ícaro? ¿Te resuena dentro de ti? Sí, a mí Ícaro pertenece al grupo de mitos del ciclo cretense. A mí me parece que, bueno, la mitología griega está repartida, se reúne en ciclos. El ciclo mítico cretense incluye, creo que para mí es el más importante, porque incluye personajes como Ariadna, Teseo, Dédalo, Ícaro. Y bueno, a lo mejor después hablaremos de estos personajes. Ícaro representa la ambición, el deseo, la necesidad del hombre de volar en todos los sentidos, de elevarse sobre lo prosaico, sobre la tierra, sobre los problemas cotidianos. Ícaro es la filosofía, es el deseo del hombre de entender el mundo y de también simboliza una necesidad muy humana, que es la de intentar parecerse a los que admiran a los dioses. Es subir, es ir al cielo, donde se supone que habitan los seres perfectos. Ese deseo íntimo del hombre da la figura de Ícaro. Lo que pasa es que Ícaro es el deseo joven, el deseo del apasionado, impulsivo, porque como tal joven, ustedes saben que termina desoyendo las palabras del padre. Y ese es el fin de Ícaro, ¿no? Ícaro, por acercarse demasiado al sol, cae y muere. Y me está recordando, este mito me está recordando, ahora estaba mirando el material que hay en el departamento y me está recordando un tema que se elaboró hace unos años para unos marcalibros y el ganador, había uno muy interesante, miren este, era un chico de cuarto, de la ESO, que para mí ejemplificó muy bien lo que significa Ícaro. Es el hombre moderno, el deseo de conocer otros planetas, en el universo, otro sitio en donde haya semejante. Entonces es el Ícaro astronauta, el que vuela. El hombre ha podido volar y ha podido llegar muy alto. Lo ha conseguido. ¿Hasta dónde él quiere? No, porque en la naturaleza del hombre está no conformarse nunca con lo que tiene. Sin embargo, en este cuento es el padre el arriesgado y es el hijo el que tiene miedo de arriesgarse. Y me hace pensar si en cierta forma el cuento no lo ha revisionado así este autor, porque haya generacionalmente una especie de ciclo en el que estamos viendo a los jóvenes con más miedo a volar de lo que lo tenían los jóvenes antes y que a veces son los viejos los que están animando a los jóvenes a viajar ahora. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hemos pasado de una generación en la que deseábamos salir, ir lo más lejos posible, vivir nuestra vida, y ahora hay muchos jóvenes a los que les cuesta decir, bueno, por ejemplo, ahora en la situación que tenemos de falta de trabajo, es decir, dejo esto, que lo tengo seguro, que es mi casa, que es mi tierra, y yo me voy a buscar una vida mejor. Yo creo que sí que hay... Pero a lo mejor ahora nos contestan ellas y ellos que están aquí dicen, ¿qué dices? ¿De qué va? Nosotros tenemos sueños y vamos a luchar por ellos. ¿Es verdad o no? A ver, ¿cómo lo ven? ¿Están un poco dormida la generación o no? Laura, ¿tú qué piensas? Que yo creo que todo el mundo tiene sueños que cumplir, pero hay actualmente unos límites que algunas personas no quieren pasar, como irse fuera de su país, fuera de su entorno y comenzar una vida nueva. Y es difícil en parte. ¿Sientes límites también en otro ámbito, Sergio? ¿Sí? ¿Te sientes limitado para volar? Los límites económicos, como los límites que nos ha impuesto la sociedad, que a la vez, como los problemas que hemos tenido con la inmigración, que ya es ahora mismo más complicado salir de un país sin que te miren por las pintas que tienes. Pues el propio dicho de que si no consigues dinero, si no tienes esa